Esto es un atentado a la humanidad. La berenjena, tu concurso podcast. Hoy en el número 9 descubrimos el piropo más caliente. Hola de nuevo, soy Towanda la Vengadora. Y como os tengo a mis pies, a Álvaro no le ha quedado más remedio que hacerme un hueco en su podcast. Cada vez más lejos de la postplastada gracias a mi participación. En contestación a los millones y millones de mensajes recibidos pidiendo información sobre mi identidad, os diré que dado mi estatus, no puedo facilitar datos que posibiliten mi reconocimiento. Una pista. Soy divina, soy sensual, soy inteligente y soy fenomenal. Soy mujer y por eso ostento el poder. ¡Ja! Yo sí que sé tirar piropos, menos mal que no he participado en este último reto. Dejemos este mensaje ahora porque me imagino que no querréis escuchar hora y media de autoalabanzas de esta postplaster en potencia. Towanda, creo que te has contagiado. Por cierto, recuerda que a mí me han echado más piropos que a ti. Álvaro 2, Towanda 0. ¡Chúpate esa modesta! Y ahora, antes de descubrir al ganador del reto de los piropos, os voy a presentar al concursante discreto. No le hemos metido en el concurso porque todavía estamos buscando su piropo. Y si no, escuchemos su mensaje. A ver, esto es una prueba, a ver si suena. Voy a pararlo. Esto ha sido un ejemplo de lo que no tenéis que hacer como concursantes. En la vida, cualquier cosa menos discreto. Si queréis participar en un reto de la berenjena, está claro que sin nombre y sin piropo, queridos concursantes, no vais a ninguna parte. Si te gusta este podcast, seguro que te gustarán otros muchos más. Hay muchos podcasts en castellano, distintas temáticas. Créate tu propia programación. Escucha podcasts en castellano. Rafael Osuna, Cabreados, el podcast. Dejemos al discreto en su pequeño reducto y recordemos brevemente a nuestros concursantes de la semana pasada. Todos me adoran porque soy el podcaster mejor dotado y con mi micro hago maravillas. Todos no. Todavía está Rafa por ahí dando guerra. Álvaro, pasa por la sombra, que los bombones al sol se derriten. Votantes, guapos, listos, inteligentes, por vosotros grabaría un podcast 24 horas al día diciendo lo magníficos que sois. ¡Epa! ¡Harry! ¡Arre! ¡Que se muda! ¡Que te guapo! ¡Fea! ¡Más que fea! ¡Ay, qué de que te bonita que eres! ¡Bicho! ¡Álvaro, eres el más guapetón! ¡Piropo! ¡Amorcilla! Marga, Bruji, siento deciros que esta vez no habéis ganado la berenjena. No sé si os importa porque sé que habéis sido forzadas a participar. Espero que tengáis más suerte en próximas ocasiones. Nunca se sabe. A lo mejor con la ayuda de un cheque os puede ser más fácil. Tranquilas. Luego os facilitaré mi número de cuenta. Y de los dos participantes que quedan en pie, Rafa y Nena, la ganadora ha sido Nena. Aunque Rafa ha tenido más votos, este es mi programa y mi voto vale por 1000. Y voto a Nena. ¿Cómo? ¿Que yo no puedo votar? Pero este podcast es mío, ¿no? Vaya, y encima soy yo el que tengo que anunciarle como ganador. ¿Qué se le va a hacer? El ganador del reto de los piropos de la berenjena ha sido Rafa Osuna, de cabreados.org, que no se lo merece porque ha hecho más trampas que los ciclistas cuando nadie mira. No lo puedo demostrar, pero le haré un control antidoping vía email y la semana que viene os prometo anunciar su positivo incuestionable. Rafa, quiero una muestra en un frasquito. Y ya sabes, tu diploma está en www.relatame.com/laberenjena. Ahí estás todo. Y el que no necesita doparse porque ya ha ganado la berenjena es Ramón Rey, del podcast Esquiva Esto, que tiene un podcast de cine y un gatito al que está entrenando para rugir como el león de la metro. Ramón, no le tires de ahí, que eso no funciona. Y hoy vamos a escuchar su más reciente promo. ¿Estás? No. Mientras quede un podcast de mujer que promocionar, ninguna otra promo vas a colocar. Lo siento, Ramón, confórmate con tirarle de los cojones al gato. Mirad qué bien le queda su podcast a Sonia, ahora que por fin es podcaster. La espectacularización de este medio llega de la mano de la aspirante en sonia.emigrando.org. Comienza el espectáculo. En el podcast del aspirante hablaremos de prensa, radio, televisión y nuevos medios de comunicación. Veremos cómo evolucionan los medios tradicionales a golpe de nuevas tecnologías. Y prestaremos una especial atención al fenómeno de la espectacularización. ¿Es el periodismo ciudadano una consecuencia de esta espectacularización? Todo en sonia.emigrando.org. Y ahora que me he proclamado crítica de podcast, me ha salido un competidor. Vic Corroso opina que nuestros podcasts son mediocres. Imperdonable. Querido amigo, te invitaría a participar en La Berenjena, pero no merece la pena. Tú estás en otro nivel, nunca escucharás esta invitación. ¿O sí? Venga, si hay huevos, participa en el siguiente reto. Ilumínanos, correoso. En la red tengo muchos amigos que me hablan de muchas cosas. Sin embargo, en la radio aún sigo esperando a encontrar un amigo. Escucha podcast en castellano, los disfrutarás. Javier Romero, el podcast de Soliloquios. Voy a aprovechar que Towanda se ha ido a cagar melodías para poner lo que me salga del micro. Aquí tenéis la promo de Esquiva Esto de Ramón Rey. Álvaro, tramposo, tramposo, Álvaro, capullo, se lo voy a decir a Towanda. ¿Estás harto de bodrios de Hollywood? ¿Estás harto de críticos de pacotilla? ¿Estás harto de tertulias insoportables? Pues escucha el podcast de Esquiva Esto. Todo sobre cine de todos los tiempos. Críticas, historia, comentarios sobre el mayor espectáculo del mundo. Disponible en esquivaesto.com. ¿Me has tenido que mandar a cagar melodías para hacer tu voluntad? ¿Qué es eso? ¿Música? ¿Pedos? Soy una señorita, joder. Luego no me extraña que digan que somos mediocres. Voy a darle nivel a este chollo. Has hecho trampas, Alvarito. Así que el nuevo reto lo pongo yo. Y como no solo de cine vive el hombre, va a ser deportivo. Sé que sois bastante primitivos y dado que ahora estamos en el Mundial de Fútbol... ¿Fútbol? ¿Pero eso no es lo que hacen 22 tíos medio en bolas dando pataditas a una pelota? Eso es para mujeres, ¿no? Ahora ya entiendo por qué te gusta. Veamos de lo que sois capaces, porque el reto de esta semana es cantar un gol. Que es cuando uno le da una patada al balón y luego se va corriendo hacia los del mismo color y se soban como si estuvieran en privado. ¡Iros a un hotel, guarros! Así que ya sabéis, si queréis cantar el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la final del Mundial con el equipo que queráis... Será la única oportunidad de que parezca que vuestro equipo gana algo, lo enviáis a alvaromorala@yahoo.es. Y para los torpes podéis utilizar el botón de odeo que encontraréis arriba a la izquierda en www.relatame.com/laberenjena. Y con un micro enganchado al ordenador solo tenéis que grabar vuestro mensaje y darle a enviar. Por hoy hemos terminado. ¿Qué hace un sol que te cagas? Melodías. Y la playa espera. Esto es un atentado a la humanidad. Quítate del suelo, quítate del piso, no te...